tardes. Estás escuchando El Acrotador. Esto es Radio Topo 101.8 de la FM. Primer programa de la tarde. Y lo primero que queremos hacer desde aquí, desde nuestro programa, es dar las gracias a los cientos de personas que pasaron ayer por el vermú obrero y popular del primero de mayo, tradicional de Radio Topo. Y muchas gracias también a los grupos que tocaron, a Doctor Calavera y Camil, que tocaron solidariamente. Y Radio Topo pues sigue adelante, sigue en directo, o bien nos puedes escuchar desde nuestro podcast El Acrotador, elacrotador.noblezabaturra.org, es nuestro blog, y también en streaming en radiotopo.noblezabaturra.org. También pues agradecemos a la gente que acude a las convocatorias, pero queremos sobre todo agradecer a pues bueno, a las radios que nos reemiten. En este caso, pues las radios libres, Radio Chabuelo, Radio Chicharra y Radio Bala. Y en cuanto a las convocatorias para este fin de semana, comenzamos con el domingo 5 de mayo y una concentración en la Plaza de las Canteras, Nano Inocente. Solidaridad con el vecino de Torrero, que va a ser juzgado tras el desalojo de El Quiquemur. Precisamente va a ser juzgado el martes 7 de mayo a las 11 de la mañana en los juzgados de la Plaza del Pilar. Y el lunes 6 de mayo a las 7 de la tarde, Asamblea Pública Stop Desahucios en la Gran Vía, frente a la sede del PP. Y en el programa de hoy, en este primer acrotador de mayo, hablaremos del primero de mayo aquí en Zaragoza, y también de la concentración en Chueca contra la marcha nazi de la zona de tribunales y detenido neonazi por apuñalar a un joven en Valladolid. Seguiremos con un breve de ocupación, Madres Ocupas en Málaga. También breve de transgénicos, acción en Huesca contra los transgénicos. Pasaremos a manipulación informativa con la coordinadora antiprivatización de la sanidad en Madrid, que exige rectificación de la SER. Bueno, pues intentando, como siempre, los medios de comunicación, vayan de progreso o no, pues el criminalizar a ciertos sectores sociales que no pasan por el aro del reformismo. En cuanto a movilizaciones, récord de encierros en Aragón contra la ley Wert, hambre de justicia en Huesca y escraches en la sanidad madrileña. Pasaremos a la represión con una noticia de aquí local: ola de represión contra las protestas ciudadanas en Aragón, antidisturbios en Somos Aguas, en la Universidad Complutense, presos preventivos, ocupación y desalojo de las Turquillas por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, fue ayer mismo y ayer mismo fueron desalojados, cargas en el 1 de mayo alternativo en Varna y crónica la marcha de Catre Camins. Si nos da tiempo en internacional, volveremos a Guantánamo y a la huelga de hambre de los presos. Pasaremos por Bangladesh, Grecia y México. Les voy a decir de dónde vengo. Y bueno, pues ayer se celebró el 1 de mayo en todo el estado y en todo el mundo. Y aquí en Zaragoza, primero agradecer a la gente que participó en el Bermú de Radio Topo, pues agradecerle su presencia y su apoyo para esta radio que es la de todos y todas. Decir también que la manifestación de CNT acudieron unas 400 personas, que salió muy tarde debido a que la manifestación de los mayoritarios, no podemos ocultarlo, acudió muchísima gente. Yo no recuerdo haber visto tanta gente nunca en una mani del 1 de mayo. Y también que hubo manifestación de CGT junto con algún otro colectivo, en la que participaron aproximadamente, entre la misma cifra, entre 400 y 500 personas. Comentar asimismo que la manifestación de CNT denuncian sus afiliados y afiliadas, toda la gente que asistió a la mani, el desmesurado despliegue policial, que parecían temer que, bueno, pues que los cenetistas fueran poco menos que a precipitarse en plan kamikaze contra los sindicatos mayoritarios. Y en Huesca, unas 500 personas convocadas por los sindicatos CNT, CGT, SOA y USTE recorrieron las principales calles de la capital alto aragonesa, y bueno, pues en una manifestación que en los últimos años lleva igualando casi en número a la de los sindicatos mayoritarios. Habría que preguntarse quién es el mayoritario. Decir que hubo sonoras pitadas en la sede de la patronal alto aragonesa, que se pasó durante el recorrido. Y cabe destacar, según nos dicen desde los sindicatos convocantes, que bueno, pues eso, que el poder de convocatoria de este llamado bloque crítico pues va creciendo y creciendo cada vez más. También en Teruel convocó el bloque crítico, y bueno, pues también salió un nutrido grupo de unas decenas de personas que recorrieron todo el centro de la ciudad y que demostraron pues lo que ya os estamos diciendo, que hay toda una movilización al margen de los sindicatos mayoritarios, de gente consciente, de gente que, bueno, pues que está apostando por otra forma de entender la lucha trabajadora. Y bueno, vamos a ya con noticias relacionadas con el antifascismo, y comenzamos con Valladolid. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a un conocido neonazi de la ciudad después de que este asestara 3 puñaladas, 2 en el muslo y una en el brazo, a un joven que además es integrante de un grupo musical llamado Free City, que actuó además en la fiesta de Villalar de los Comuneros el pasado 23 de abril. El detenido tiene un amplio historial de antecedentes policiales por agresiones y es conocido por el apodo de Heineken y miembro activo de la extrema derecha vallisoletana. Fuentes policiales incluso relacionan directamente esta agresión con la manifestación del grupo nazi Respuesta Estudiantil que se celebró en la tarde del viernes, ya que ese mismo día, es la madrugada de ese viernes, se produjo la agresión. Por otra parte, la CNT vallisoletana ha sido la primera en emitir un comunicado de prensa para condenar esta nueva agresión bajo el título de Tolerancia Cero con el Fascismo, donde muestran su solidaridad con la gente agredida y afirman que es necesaria una respuesta activa contra estos elementos que no tienen cabida en ningún barrio y en ninguna calle y en ninguna ciudad. Por el momento, hubo una concentración el 30 de abril a las 8 de la tarde en una céntrica plaza. Y nos vamos hasta Madrid, donde una vez más una manifestación antifascista en la que participaron unas 200 personas consiguió que una concentración filonazi que se iba a celebrar en la zona de Chueca de Madrid pues quedara tuviera que ser escoltada por la policía. Una policía que identificó al menos unas 60 o 70 personas en la zona de Chueca y que en todo momento estuvo rodeada con pancartas como alerta antifascista, fuera fascistas, con gritos como Madrid será la tumba del fascismo. Y bueno, pues aunque hubo grupos de neonazis intentando cazar a gente que acudía a la manifestación, decir que bueno, pues que se consiguió pues con gritos como homofobia es fascismo y otros similares, dejar en primer lugar claro que en Chueca no tienen cabida estos energúmenos, y además pues bueno, que en realidad las organizaciones fascistas no pasan de lo simbólico, porque decir que bueno, pues que se juntaron 150 de estos facciosos, y decir que era una convocatoria de 6 organizaciones, entre ellas Democracia Nacional, organización implicada en el asesinato del joven antifascista Carlos Palomino, un asesinato que nuestros fieles oyentes y oyentes se recordarán, y que que esta organización salió de rositas de ese tema. ¿Cómo el barco es de la mar? Y con el fondo del Cabrero vamos a hablar de una ocupación, y de una ocupación muy subgéneris. Se trata de 9 madres solteras con 10 menores a su cargo, que van desde el añito y medio hasta los 8 años, han ocupado un edificio en Málaga. Según explica Juana Cortés, una de las mujeres ocupas, se trata de un inmueble de estudios y pisos de un dormitorio que lleva años vacío. Y todo el mundo sabe que además antes lo utilizaba gente que lo había destrozado. De hecho, desde que llevan viviendo allí han estado limpiando y arreglando los desperfectos, y lo han bautizado con el nombre de la Corrala de las Luchadoras. El movimiento Stop Desahucios ha estado asesorando a estas jóvenes mamás debido a la situación de emergencia habitacional que presentaban, pues eso, gente que ha sido desahuciada o que no puede pagar el alquiler y que tiene niños pequeños a su cargo. En estos momentos están intentando tener agua corriente, y entre el dinero que han reunido familiares y amigos van a arreglar una cañería para ya pues poder también dar el de alta el agua y mejorar la habitabilidad del inmueble ocupado. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y en cuanto a ecología, vamos a hablar un poco de transgénicos y de que un grupo de estudiantes de la Asamblea Universitaria de Huesca protestaron el pasado jueves 25 de abril en el recinto de la Escuela Politécnica Superior, donde se desarrollaba una charla de la multinacional Monsanto, productora de transgénicos. Los universitarios desplegaron pancartas y vestidos con batas y mascarillas, crearon un cinturón sanitario para denunciar esta empresa, que entre otras cosas fabrica productos fitosanitarios altamente nocivos y pretende acaparar las patentes de semillas en detrimento de la soberanía alimentaria de los pueblos y la independencia de los y las agricultores y agricultoras. Los y las estudiantes de titulaciones de ciencias agrarias y medioambientales mostraron su rechazo porque se destine dinero público y el de las matrículas que pagan para realizar publicidad de las grandes multinacionales que producen organismos modificados genéticamente y que pueden ser peligrosos para la salud del medio ambiente, en vez de formar a la gente que está estudiando ciencias agrarias y medioambientales pues en cultivos alternativos, cultivos ecológicos, etcétera, etcétera. La charla de Monsanto formaba parte de una jornada destinada a la aplicación sostenible, de productos contra las plagas agrarias. Me puse y nunca seguía al rebaño, porque ni el pastor ni el amo era gente. Y vamos ahora a hablar de la manipulación informativa que últimamente la cadena SER está llevando pues bastante, sobre todo en lo que se refiere a grupos, organizaciones, colectivos que no se puede definir como reformistas, es decir, todo lo que ellos llaman antisistema, vaya, pero dentro del antisistema pues hay bastante, un abanico bastante amplio. Esto se refiere a la noticia difundida por la SER el día 29 de abril, en el que decía que grupos anarquistas españoles diseñan estrategias conjuntas con italianos y griegos. Esto ya lo han dicho sopo 200.000 veces. En la que, en base a un supuesto informe elaborado por la Policía Nacional, se vertían graves acusaciones a la coordinadora antiprivatización de la sanidad, compuesta por la gente de CNT AIT, la gente del Sindicato Asambleario de Sanidad, la gente del Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera, la MT, etcétera, etcétera. Y desde la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad denuncian públicamente esta manipulación y criminalización que se está produciendo contra los trabajadores y organizaciones sindicales y sociales que no comulgan con las propuestas de aceptación de las políticas de privatizaciones, recortes, destrucción de los derechos de la población, etcétera, etcétera. Se referían, en cuanto a la de las estrategias con griegos italianos, a la gira de dos trabajadores griegos invitados por CAS, que tuvo lugar entre el 16 de enero y el 3 de febrero por diferentes puntos del Estado, y tenía como objetivo informar sobre la situación real en Grecia. Situación que los grandes medios de comunicación como la SER obvian diariamente, sobre el desmantelamiento y la privatización de los sistemas de protección social, fundamentalmente en los sectores de sanidad y educación, y para dar a conocer de primera mano las experiencias de autoorganización que el pueblo griego está llevando a cabo en los diferentes sectores, que debe ser lo que más les pica a estos de la SER, desde los consultorios sociales solidarios, en los que profesionales de la sanidad atienden fuera de sus horas de trabajo gratuitamente, a los comedores populares, escuelas ocupadas, y también a la distribución directa de productos de primera necesidad sin intermediarios. Básicamente a los que la Troika ha dejado en la cuneta. Se trataba de estos dos trabajadores griegos, que uno era camarero y el otro es camarero y bueno, pues el otro no pertenecen al movimiento libertario, y bueno, pues todas estas cosas fueron vertidas en la SER sin ningún tipo de problemas. La gente de la CAS hace directamente responsable a Augusto del Cader, que es el presidente de Prisa, el responsable de todas estas mentiras y que se están vertiendo en la que se supone que es la cadena de medios Progre. Y empezamos pues en nuestra sección de sociedad movilizada, de movilizaciones, y pues primero con la enseñanza, con un récord. Bueno, la semana pasada se estaban produciendo en ese momento y los encierros en Aragón contra la ley Wert. Y es que más de un centenar de colegios e institutos de las tres provincias aragonesas llevaron a cabo movilizaciones en las que mostraron su oposición a los recortes educativos y principalmente a la llamada LOMCE. El rechazo a la reforma educativa propuesta por el ministro de Educación provocó un nuevo récord de encierros en las noches del 25 al 26 de abril en los centros educativos aragoneses. La iniciativa, que se extendió al resto del Estado desde Marea Verde Aragón y que también fue promovida por la Plataforma en Favor de la Escuela Pública, fue la primera que se lleva a cabo de forma conjunta por todos los sectores educativos y alcanzó a todos los niveles de enseñanza. Así pues, colegios, institutos y universidad albergaron concentraciones, asambleas, actividades y encierros de protesta que van a tener lugar el próximo 9 de mayo, que, como deberíais saber, es cuando se convoca la huelga general de la enseñanza. Comentar que, bajo el lema defiende la escuela pública, toma tu centro, se llevaron a cabo acciones simbólicas como abrazos a centros o concentraciones entre varios, como las que tuvieron lugar en la Plaza de las Canteras, en Torrero o en la Plaza de la Madalena. También en el edificio Interfacultades se llevó a cabo un encierro en el que participaron varios estudiantes. Y bueno, pues significa que alrededor del 50% de los centros educativos públicos de la provincia de Zaragoza siguieron las movilizaciones convocadas. Y nos vamos ahora hasta Huesca. Desde el pasado 14 de abril y hasta el día 12 de mayo, un grupo de personas de la sociedad civil de Huesca está llevando a cabo una huelga de hambre para protestar contra la política económica del gobierno. Durante los 30 días que está previsto que se realice la huelga, estarán en la Plaza de Navarra de Huesca de 11 a 1 y de 6 a 9, donde se celebrarán debates y se darán a conocer las peticiones. Por la noche, los ayunantes pernoctan en el local de la Asociación de Vecinos de María Auxiliadora. Esta gente que está en huelga de hambre y que parece ser que tiene bastante que ver con grupos cristianos, entre otras cosas, y también pues gente que está en contra de los recortes así de manera más general, en principio habla de aumentar la fiscalidad del 30% del PIB a la media de la Unión Europea, del 42% se generaría, 42% generando 120.000 millones de euros, combatir el fraude fiscal, que está en las grandes fortunas y empresas y que se estima en 90.000 millones de euros, una legislación punitiva con la corrupción política y también financiar la creación de empresas públicas con energías renovables, industrias alimentarias ecológicas, industria no contaminante, etcétera. Entre otras cosas, también piden disminuir la edad de jubilación para los jóvenes, para que los jóvenes se incorporen al trabajo, en fin, justo lo contrario de lo que está haciendo el gobierno de Rajoy. Y eso que no tenemos por qué estar al 100% con las ideas de la gente que se moviliza, pero que es plenamente pues muy encomiable que haya gente que, bueno, pues que de los más diversos sectores esté plantando cara al capitalismo. Y en Madrid los defensores de la sanidad pública también se suman a los scratches. Cerca de dos decenas de integrantes de la plataforma Gente al Rescate acudieron el pasado viernes al domicilio del médico y presidente y consejero delegado del Capio Sanidad SL, que se llama Víctor Madera, al que los activistas consideran un especulador de la sanidad. Junto a Rivera Salud, Capio es la principal beneficiaria de gran parte de los procesos privatizadores de la gestión del sistema sanitario público. Durante el año 2011, esta empresa facturó más de 673 millones de euros, de los cuales el 75% salieron de las arcas públicas. Según Gente al Rescate, actualmente posee 28 clínicas en 4 comunidades autónomas y más de 7.500 profesionales en nómina. Además de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura, son otras las de las comunidades autónomas en las que está presente. Capio es además una corporación de capital riesgo y que, según denuncia la plataforma en un informe, la empresa que dirige Madera pretende comprar gran parte del accionariado de Rivera Salud para controlar así todo el sistema de salud de la comunidad madrileña. Ataviados con mascarillas de quirófano, extendieron una pancarta frente al portal del domicilio de este tipo, y situado en el lujosísimo barrio de Serrano, y se podía leer: ¿quién es Víctor Madera? Tu salud está en sus manos. La sanidad no se vende, se defiende. Los convocantes aseveran que seguirán con este tipo de movilizaciones si la privatización, si la Comunidad de Madrid continúa adelante con la externalización de los hospitales y centros de salud a Capio o a otros como él. Y esto que estáis escuchando de fondo, pues es un cantador que se llama El Cabrero, que ya es una persona muy mayor, y bueno, pues que es conocido por su vinculación, como luego vamos a dar noticias de lo que sucede en Andalucía y en otros sitios, pues es conocido por su militancia en movimientos sociales, su cercanía a la CNT y bueno, pues a todo tipo de causas, pues de movimientos. Y esto que estáis escuchando, que es un directo que se llama Los Fandangos Republicanos. Y El Cabrero, pese a ser uno de los mejores cantadores de flamenco de la última mitad del siglo XX y de parte del siglo XXI, nunca se ha vendido a la comercialidad y no ha vivido solo del cante, sino que alterna su pasión por el cante con su trabajo de cabrero, de ahí su nombre. El Cabrero es una persona que sigue viviendo en su pueblo y que pues que ha tenido frases gloriosas como la de que se refería a lo del, ¿te acuerdas? La del PER, la que estaba vaciando los campos y llenando los bares o algo sí, así. El PER vació el plan de empleo de Andalucía, bueno, que era pues básicamente un subsidio más una limosna, dijo, vació los campos y llenó las tabernas. Gran verdad. Y bueno, vamos allá con represión y con la hora de represión contra las protestas ciudadanas en nuestra comunidad autónoma, en Aragón. Ayer se confirmó la llegada de procedimientos sancionadores a activistas, y afectados a la plataforma Stop Desahucios Zaragoza por su participación en un scratch el pasado 9 de abril. Stop Desahucios ha confirmado que al menos 6 personas han recibido notificaciones de multas que oscilan entre los 200 y los 1.500 y creen que podrían ser muchos más los sancionados, ya que fueron un total de 51 personas en las que identificó la policía de un total de 60 participantes. El importe máximo es de 1.500 euros, como os decía. Esto lo han resuelto además en 20 días. Y eso sí, las protestas no se han hecho esperar. Cientos de mensajes de apoyo circulan por las redes sociales, demostrando la absoluta indignación ante estos hechos. El aparato policial y judicial se pone en marcha para sacar de su casa con violencia a personas que no disponen de ingresos, pero usar la calle, un espacio público y un megáfono para hablar o para gritarle a quien decide sobre su situación, pues es penado con estas multas. La escalada represiva contra las protestas ciudadanas se intensifica y al menos son las ocho son las causas abiertas. También os comentábamos la semana pasada la denuncia interpuesta por la policía a la presidenta de la Asociación de Vecinos de Puente Santiago por un acto reivindicativo de la plataforma solidaria Actur Puente Santiago el pasado 18 de abril. El 20 de abril una persona fue detenida, varias identificadas y otra herida durante el escrache antifa contra Liga Joven. El detenido fue puesto en libertad con cargos y está pendiente de la fecha de juicios. Además, la Iniciativa Popular contra los Actos Fascistas teme que lleguen más denuncias. El próximo martes 7 de mayo se celebra el juicio contra Nano, vecino del barrio de Torrero, agredido y detenido por los antidisturbios durante el desalojo del centro social ocupado Quique Mur en enero del 2011. Nano se enfrenta a 6 meses de cárcel y a una multa de 1.500 euros. Y un total de 8 personas están imputadas en el proceso represivo por defender a Artieda ante el intento de expropiación de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 7 de ellas acusadas de desorden, atentado a la autoridad y lesiones, y una octava acusada de ser convocante de la protesta. Por otra parte, el juzgado de instrucción número 2 de Teruel abrió diligencias previas tras recibir una denuncia del diputado del PP por Teruel, Santiago Lanzuela, sobre el scratch que tuvo lugar en las proximidades de su domicilio en Cella el pasado 14 de abril. La policía identificó el pasado viernes a 8 personas de Stop Desahucios que se dirigían al Ayuntamiento de Zaragoza para intervenir en el pleno. El grupo fue escoltado por 4 furgonas de la policía desde su salida de un taller sobre desahucios celebrado en la Federación de Barrios hasta el Ayuntamiento. Y en los juzgados de Zaragoza hay un proceso abierto contra 5 personas de Marea Verde que montaron el árbol de tapers en la calle Alfonso, que es donde vive la consejera de Educación Dolores Serrat. Y es que ahora con esto de los scratches y las acciones como la de la consejera de Educación, está quedando demostrado que los políticos piensan que las calles donde viven son de su propiedad, porque lo que están haciendo es denunciar a la gente por estar directamente en la calle. Digamos, una cosa que por otro lado les está saliendo muy bien, porque se están conociendo niveles represivos como hacía tiempo no se veía, sobre todo teniendo en cuenta la entidad de las movilizaciones, que tampoco son tan brutales. Y como adelantamos la semana pasada, la Policía Nacional detuvo en el campus universitario de Somosaguas a 3 personas que participaron en un encierro, aunque otras fuentes hablaban de hasta 11 detenidos. Cuando los agentes llegaron, unos jóvenes comenzaron a correr, otros se negaron a abandonar el encierro e identificarse, lo que motivó una situación tensa entre los agentes y algunos congregados. Finalmente, la poli detuvo a 3 personas que fueron trasladadas a dependencias policiales en Pozuelo de Alarcón. Y bueno, todo esto con motivo de la convocatoria a ese día al Congreso prevista para esa tarde, con la que, bueno, pues no tenía que ver este encierro, pero bueno. Y dicen los estudiantes en su comunicado que estaban convocados a una jornada de huelga ese 25 de abril acordada por la Asamblea de Estudiantes del Campus para hacer frente a la política de recortes y de mercantilización de la universidad. Ante esta convocatoria, las fuerzas policiales mandatadas por la Delegación de Gobierno en la Comunidad de Madrid se mostraron implacables a la hora de impedir al estudiantado ejercer su legítimo derecho a la huelga. Entraron en el campus y procedieron a cargar indiscriminadamente contra los estudiantes, incluso dentro de las propias facultades. Y bueno, la actitud de la Universidad Complutense es, si cabe, tan despreciable como la Delegación de Gobierno, pues en vez de ponerse del lado de los estudiantes y defender la autonomía democrática de la universidad, decidió respaldar por vía de su vicerrector de organización la criminal actuación policial que se saldó con las 11 detenciones, finalmente 3 en un primer momento y 8 a lo largo de la tarde. Y bueno, como dijo un catedrático de la Complutense, me avergüenza haber apoyado al rector José Carrillo, que por cierto es el hijo de Santiago Carrillo, y pues el responsable de este campus. En concreto, esta crítica vino del catedrático de Economía Aplicada, Jorge Fonseca, que comparó las cargas policiales vividas en Somosaguas con la dictadura franquista. Y es que hace años que no se veía algo semejante, o sea, dentro del propio campus universitario, que en teoría tiene foro propio, pues que se deje entrar a la policía y que entren a torta limpia. Además, según una profesora de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información, en el campus de Moncloa también hubo presencia policial y bueno, pues con toda la gravedad de lo que esto significa, personas heridas, detenciones, etcétera, etcétera. Y es que parece que estamos volviendo ya a los años 70, sino más atrás. Y continúan privados de libertad los 3 jóvenes arrestados en la madrugada del 24 de abril en la ciudad universitaria. Dichos chicos, 2 de 20 años y un tercero de 22, se encuentran en prisión preventiva incondicional sin posibilidad de pagar fianza en dependencias penitenciarias de Madrid. El juez titular del juzgado de instrucción número 27 les impuso la prisión preventiva basándose en la recomendación que el fiscal argumentó en su alegación del 25 de abril, que dice textualmente: en el día de hoy hay una convocatoria de manifestación de carácter violento y cabe relacionar ambos hechos, refiriéndose a la convocatoria del 25 de abril a ese día del Congreso. Ese mismo día hubo varias detenciones, un total de 30, que las personas fueron puestas en libertad sin que ninguno de ellos se les haya aplicado la medida de prisión preventiva. Los abogados de los detenidos presentaron el recurso para su puesta en libertad condicional la mañana del 26 de abril. De dicho recurso se desconoce si ha sido estudiado por los organismos judiciales. La prisión preventiva en un principio se supone que se aplica solo en casos de excepcionalidad, cuando hay riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, y ninguno de estos factores concierne a este caso. Los detenidos además se encuentran cursando estudios o trabajando, con lo que cabe añadir el arraigo familiar, y ya que todos los detenidos se encontraban viviendo con sus familias antes de que fueran encarcelados. No hay explicación lógica ante esta situación. Varios medios han comentado brevemente la noticia, alguno de ellos violando el derecho de presunción de inocencia, dando por hecho la tenencia de materiales inflamables, que tanto los abogados como los detenidos han negado, y en los que la policía no ha aportado ningún tipo de pruebas, por otra parte. Los periódicos que se ha dicho estas cosas son, pues, entre ellos El País, El Mundo y también la televisión canaria. ¡Ale, viva Jaizira, cabrero! Con mi cante y mi letra. Y ayer, 1 de mayo, unos 500 sindicalistas convocados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores y el Bloque Crítico ocuparon la mañana del 1 de mayo la finca Las Turquillas, propiedad del Ministerio de Defensa. Esas tierras podrían dar muchos puestos de trabajo y aliviar la situación de emergencia que vive la zona. Al punto de la mañana acudieron la gente del SAT y otra gente y ocuparon la finca, plantaron sus tiendas y eso de las 11:30 de la noche fueron desalojados. El SAT atendió a los medios en la puerta de Las Turquillas a las 9 de la mañana. Decir que Las Turquillas es propiedad del Ministerio de Defensa, es una finca de 1.200 hectáreas dedicada a la yeguada militar, que ocupa solo 20 hectáreas. El resto está ahí sin cultivar, con un paro del 40% en la comarca. Estas tierras podían dar muchos puestos de trabajo y aliviar la situación de muchas familias. Por eso la ocupación de Las Turquillas se ha convertido en una demanda histórica, puesto que ya se ha ocupado en numerosas ocasiones. Sin embargo, fue el año pasado cuando la ocupación pasó de simbólica a permanente y durante 18 días la gente del SAT estuvo preparando los terrenos para labrar la tierra. Tras su desalojo, se anunció que se volvería a ocupar la finca y ocurrió ayer, pero vamos, con un desalojo casi exprés. Y miles de personas acudieron al 1 de mayo alternativo en Barcelona, que fue por la tarde. Convocaban CGT, CNT, Coordinadora Sindical Obrera, Asamblea 15M y también las CUP. Estuvo vigilada constantemente por furgonetas y agentes de la Brigada Móvil de los Mossos, y cuando la protesta llegaba al centro de la ciudad se produjeron ya las primeras cargas policiales que duraron bastante tiempo. Y pues no sabemos si ha habido personas detenidas, no tenemos esa información. Con mi cante y mi letra a decir tanta Sin irnos de Cataluña, el pasado domingo 28 de abril, Suport Maresme había convocado una marcha de 4 kilómetros hasta la prisión de Catre-Camins. Aun cuando la lluvia impidió la marcha, la concentración se trasladó a las puertas del centro penitenciario y aprovecharon la sesión de visitas de los domingos por la mañana para repartir octavillas informando a las familias de las personas presas mientras se leía el manifiesto. Se rodeó la prisión para establecer contacto visual con alguna de las personas privadas de libertad, donde se volvió a leer el manifiesto y José Solís, testigo del juicio que se va, que por el motín de Catherine Cummings, compartió con la gente unas palabras de denuncia del sistema penitenciario. Os recordamos que las movilizaciones por el juicio del motín de Catherine Cummings continúan dentro y fuera de las prisiones. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza, sintoniza Radio Topo. Y ya van por la centena los presos en huelga de hambre en Guantánamo. Lo que pasa es que la situación de alguno de ellos es gravísima. Andy Worthington, que es un escritor que ha escrito varios libros referentes a Guantánamo y a las ocupaciones de países de Estados Unidos, afirma de que cuatro de estos prisioneros están a punto de morir como consecuencia de la huelga de hambre, que ya se ha extendido prácticamente a toda la prisión y que está en su 80º día, el día de, o sea, ahora ya 83º. No obstante, los guardias están comportándose con brutalidad e indiferencia. Además, presionan a los presos a lo largo de todo el día con ruidos insoportables, haciéndoles imposible el descanso, que además de estar muy débiles, pues ni siquiera pueden descansar, ya que golpean continuamente los barrotes de las celdas, ponen la escalera, o sea, música muy alta, las radios de frecuencia, pues también para que los presos no puedan descansar. Uno de los que peor está es Kiali Gul, que es un preso afgano, que está ya tan mal que ya no puede moverse ni hablar, está prácticamente en coma. La gente de defensa de los derechos civiles están intentando contactar con un abogado afgano para que pueda hablar con su familia por última vez, ya que pues por lo menos que a ver si pueden intentar hablar con él. Este preso tiene 50 años, es uno de los 86 detenidos que debía de haber sido ya liberado y que sigue preso debido a la cobardía del presidente Obama y a los cínicos obstáculos planteados por el Congreso, diseñados para impedir la liberación de cualquiera de los presos de este infierno que es Guantánamo. El pasado mes de septiembre, otro prisionero que debía haber quedado libre, Afnan Latif, murió en Guantánamo, al parecer suicidándose. En fin, que la situación se está haciendo ya insostenible, que la salud de muchos presos está ya en un punto de irreversibilidad y que nos tememos que esto pues va a acabar bastante mal. Y ya vamos hasta Bangladesh. Cientos de miles de trabajadores textiles fueron a la huelga el pasado jueves en protesta por la muerte de cientos de trabajadores en el derrumbe de una fábrica el día anterior. Temiendo problemas, los directivos de las principales zonas industriales de Dhaka cerraron muchas fábricas, otras fueron abandonadas por sus trabajadores para unirse a la manifestación con las víctimas de Plaza Rana y para protestar por sus propias condiciones de trabajo, similares a la esclavitud. Cientos de miles de trabajadores levantaron barricadas en algunas de las principales carreteras durante varias horas y se enfrentaron con la policía y atacaron algunas fábricas a pedrada limpia. De hecho, un grupo más pequeño logró poner sitio a la sede de la principal asociación de empresarios textiles, arrojando piedras y rompiendo ventanas y vehículos. El martes anterior al derrumbe, tras descubrirse grietas en el edificio, ordenaron la evacuación de 3.000 trabajadores. Sin embargo, los jefes ordenaron la vuelta al trabajo. El colapso de esta fábrica es la última de las muchas tragedias en el sector de las exportaciones de prendas de vestir de Bangladesh. Más de 100 trabajadores murieron en un incendio cuando estaban encerrados en su fábrica en noviembre del año pasado. Decir que uno de los copropietarios del local es David Mayor, director gerente de una compañía que se llama Phantom Tag, y que, bueno, pues se dedica a hacer ropa para tiendas como Mango, para como Primark y también el Corte Inglés. Y aunque aquí siempre, generalmente por lo que optamos es que, claro, si abandonamos el consumismo también se abandona la explotación, generalmente pues no por ello, pues ya sabéis que hay campañas como Ropa Limpia y eso, donde os podéis informar de, bueno, de qué sitios, o sea, de qué empresas explotan, etcétera, etcétera. La verdad es que es un poco difícil porque en estos momentos prácticamente el, pues más de la mitad, bueno, igual el 80% de la ropa y calzado que se encuentra en una tienda viene de estos países, de lo que en inglés se conoce como sweatshops, o sea, las tiendas de sudor, y que, bueno, pues que la mayor parte de las marcas se dedican a estos temas, y es algo verdaderamente aterrador, sobre todo porque, claro, estamos hablando de trabajo por el salario, para que os hagáis una idea, en Bangladesh es de unos 30 euros al mes. Y bueno, también hay tiendas gratis, por ejemplo, en el Centro Social Ocupado Quiquemur, la ropa de segunda mano es una buena alternativa, y bueno, y que la ropa no caduca como si fuera un yogur, o sea que te puede durar bastantes años. Y ahora vamos hasta Grecia, llevando la lucha de Internet a las calles. El 25 de abril, más de 3.000 anarquistas marcharon en solidaridad con Atenas Indimedia y 98FM, clausuradas desde el día 11 por el Estado griego. La protesta se une a las docenas de acciones de solidaridad que también han tenido lugar en Grecia y también acciones solidarias en otras partes del mundo. El día anterior, una pancarta gigante fue colgada en el edificio central de la universidad y 72 personas fueron detenidas. De esto ya os lo contamos la semana pasada. Ha sido una de las primeras protestas masivas en la calle contra la censura en Internet, pero hay preparadas muchas más. Y ahora vamos hasta Oaxaca, estado en el que la movilización social es muy fuerte y la represión es todavía más heavy. La marcha conmemorativa del 1 de mayo, que recuerda a los mártires de Chicago, tuvo un saldo de 32 personas detenidas, entre ellas 7 menores de edad y 3 personas lesionados de bala, heridos de bala. En la marcha participaron diversos sindicatos integrados en el Frente Unificador de Sindicatos Independientes Oaxaqueños, también gente del Frente Popular Revolucionario, y durante la marcha sucursales bancarias, restaurantes de lujo, etcétera, etcétera, fueron acciones, son blanco de acciones directas. Como os decía, hubo 3 personas heridas de fuego. Sobre el más grave es Alberto Manuel Muñoz, sindicalista de 35 años. También se reporta que las personas detenidas sufrieron vejaciones, sobre todo, como siempre suele pasar, las mujeres. Segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y ahora que ya se termina este acratador, os queremos recordar la importancia de, bueno, de movilizarse en el juicio contra Nano, este vecino de Torrero que va a sufrir un juicio tras su detención cuando el primer desalojo del Centro Social Ocupado Quiquemur, y que, bueno, pues eso, encima de detenido, apaleado y ahora juzgado por agredir a la policía, vamos, por dejarse pegar o algo así, no sabemos muy bien. Y bueno, pues este domingo hay una concentración en la Plaza de las Canteras a las 12 de la mañana y el martes es el juzgador de la Plaza del Pilar a las 11 de la mañana el juicio. Y si te interesa saber lo que hace la gente de Stop Desahucios, pues el lunes 6 de mayo han convocado a las 7 de la tarde, frente a la sede del PP, una asamblea pública en la Gran Vía, pues bueno, para que sepáis qué está haciendo todo este colectivo y cómo se está movilizando. Y bueno, pues el Acratador, hasta la semana que viene, se despide con un pletórico, salud y anarquía.